hablando de la sorpresa que le teníamos preparado para el día de hoy, y queremos presentar a un invitado muy especial esta mañana en el estudio del Choro Matutino. Decían por ahí hace rato a través de las redes sociales, hoy el estudio del Choro se llena de amor. No sé qué tan cierto sea, pero ya nos acompaña en vivo a través de esta gira que está realizando en Morelos, Andrés Manuel López Obrador, a quien de verdad nos da muchísimo gusto recibir en el estudio. Andrés Manuel, buenos días. Muy buenos días, Viviana, Juan José. Estamos aquí con Nat. Buenos días. Aquí con feminista peligrosísima. Te aviso desde ahora. Juan, que también nos acompaña. Juan Salgado Brito, un honor. Con mucho gusto estamos con ustedes. En efecto, estamos haciendo una gira por Morelos. Ayer comenzamos. Hoy vamos también a visitar 4 municipios. Tenemos un previo preparado, ¿te parece? Si lo escuchamos, vamos directo a la charla. Vamos a escuchar precisamente este reportaje que preparó producción acerca del movimiento Morena. Hay que decir que es un honor para nosotros que estés en el estudio. Me creí que te ibas a echar la porra completa. ¿Es un honor estar con Obrador? ¡No! El Insta me prohíbe, cabrón. No, pero es un honor. Reportaje. De verdad. Vamos a reportar. En estos momentos, la promoción de debates, reflexiones o simplemente el intercambio de opiniones acerca de la izquierda en México es imprescindible y de gran valor. Morena, como movimiento, encauza el propósito de convocar y sumar esfuerzos, participaciones, a fin de alcanzar el poder político, y conforme a una frase de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, permitir que el pueblo salve al pueblo, expresada como síntesis del objetivo social y político del movimiento. Morena, como asociación civil, está llamada por sus organizadores a enlazar a sus miembros con las elecciones y no necesariamente con los partidos políticos. También adheridos, en efecto, con una organización de carácter nacional y multitudinaria. Se pretende estar en condiciones de participar efectivamente, observar y asegurar el buen y legal funcionamiento de las casillas y los mecanismos electorales en México. Para el Choro Matutino, Ney Vinicteja. Andrés Manuel, ahora sí, vamos a entrarle de lleno. Ya en anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de charlar contigo sobre diferentes temas a través de la línea telefónica, pero creo que nada mejor que tenerte en el estudio. Primero cuéntanos un poquito cómo te fue ayer en este primer contacto con los morelenses. Muy bien, fueron los primeros actos de este año, que es definitorio, 2012, y la gente en Morelos está muy entusiasmada, participando. Hay esperanzas de que se dé un verdadero cambio en Morelos y en el país. Nos fue muy bien, 4 actos. El de anoche, bueno, fue uno de los más concurridos. Sí, Xochocotla. ¿Cómo te recibieron? Muy bien. Todos los representantes de los pueblos, había muchísima gente, y muy afectuosos, muy cariñosos. Y apoyando, mucha gente está viendo en nuestro movimiento la opción alternativa para poder cambiar las cosas en el país. Y hoy vamos a estar en Yecapixtla, en Ayala, Tlaltizapán y Zacatepec. Hace 6 años, por estas épocas, casi todo el mundo pensaba que ibas a ser el presidente oficialmente. Posterior, al 2 de julio aquel, no eres el presidente y te enojas, sales muy enojado y te quejas de que el sistema te tumba. Tú ya sabías de antes que el sistema es el que es. Ahora, ¿cómo te ves dentro del mismo sistema? ¿Qué va a pasar si no ganas? Porque yo fui de los que criticó tu reacción después, porque el sistema se conocía de antes el sistema, mi querido Andrés Manuel. Sí. Tú sabías contra quién luchabas. Sí, pero no pensé que llegaran a tanto. Ajá. Porque a pesar de la guerra sucia, de todo lo que se dio durante la campaña, del miedo que infundieron a través de los medios de comunicación, no de todos, de algunos, ganamos la elección presidencial, de eso no hay duda. Y nos quitaron la presidencia, haciéndole un grave daño a México, al país. Baste ver cómo está la situación actual, todo esto que está pasando. No se hubiese dado si nos hubiesen respetado el triunfo. Entonces, protestamos porque lo teníamos que hacer. Si a alguien le roban, no se puede quedar callado. No le puede decir al que le robó, qué bien lo hizo usted. Si le robaron en la casa, puede volver a pasar y esta es su casa. Protestamos de manera responsable, en forma pacífica. No fue poca cosa el que nos hayan arrebatado la presidencia de la República y que a la actualidad no se haya roto un vidrio. Nosotros actuamos de manera responsable, no hubo violencia en otros países. Pero sí, sí vino un desánimo, porque a raíz de eso, yo creo que mucha gente que estaba en el movimiento, que estaba pensando en ese cambio contigo y con tu proyecto, se desanima a raíz de esos, sí, de esas, sí, acciones y de esa... Sí, pero teníamos, Juan José, que actuar. Es una situación muy difícil para un dirigente. Si no haces nada, fuiste tibio, te vendiste. Sí, Cuauhtémoc, ¿sí? Eso le dijimos a Cuauhtémoc en, bueno, su día. Si, por ejemplo, actúas con energía y se te pasa la mano y se desborda el movimiento y hay violencia, eres un irresponsable. Entonces, lo que hicimos fue buscar un justo medio, que la gente que estaba muy enojada por el fraude pudiera expresarse, manifestarse en una protesta muy fuerte, que fue el estar en Reforma. Nos costó muchísimo políticamente porque se aprovecharon los medios de comunicación para lanzarse en contra de nosotros. Todavía hay gente que nos reclama lo del plantón de Reforma. Exactamente. Nada más que si no hubiésemos hecho eso, con la válvula de escape, digamos, sí, hubiese habido violencia. Sí, yo no estaría aquí con ustedes, y además hubiese sido una situación muy lamentable. En Egipto quitan a un dictador y llevan más de 1,000 muertos. Sí, sí. ¿Sí? Y no han logrado nada. Nosotros hicimos esta protesta fuerte, pacífica, y se hizo el compromiso de seguir luchando. Pensaron nuestros adversarios que con toda la campaña posterior a la elección del 2006, porque continuó la guerra sucia en contra de nosotros, nos iban a destruir políticamente, que no íbamos a poder llegar a donde estamos. Afortunadamente resistimos y estamos de nuevo ahora buscando que se den los cambios en el país. ¿Hay condiciones diferentes respecto a... Hay condiciones diferentes. ¿Cuáles son? Sobre todo... ¿En el sistema se ha modificado algo o qué? No, prácticamente es lo mismo. Donde están los cambios es que en el 2006 nosotros teníamos mucho apoyo de la gente, pero no teníamos organización. ¿Estructura? ¿Cómo estructura, se llama? Estructura, sí, organización. No teníamos capacidad para cuidar las casillas. Por eso también fue el fraude. Nos robaron la presidencia porque no quieren ningún cambio en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo, pero también porque se valieron de que no teníamos organización. Débiles en ese sentido. Así es. En estos 5 años... Débiles y guerra sucia interna también, supongo yo, porque en algunos sitios se especula con que incluso dentro del mismo PRD hubo traiciones. Bueno, eso siempre hay, pero no fue eso lo fundamental. No había organización. Ahora en estos 5 años nos hemos dedicado a organizarnos. Tenemos ya este movimiento Regeneración Nacional, Morena, que tiene presencia en todo el país. Tenemos comités municipales, tenemos cerca de 45,000 comités seccionales en el país. Hay 4,000,000 de protagonistas del cambio verdadero. En fin. ¿Podrías decir que entonces van a tener cómo cuidar cada una, sí, de las casillas en así todo el es. País? Hay 65,000 secciones electorales y vamos a tener un comité en cada sección electoral. Esto no lo teníamos en el 2006. Entonces, esa es una diferencia importante. Afortunadamente, también la gente nos está apoyando. Siempre nos apoyó. Sí hubieron algunos que, como tú dices, Juan José, se desalentaron, se desanimaron, pero muchos siguieron apoyándonos. Y se te han sumado otros, ¿no? Ahora la y clase ahora empieza. Esos que se fueron retirando se están de nuevo acercando y se están adhiriendo otros, mucha gente del PRI y del PAN. Eso es interesante, que fueron engañados en el 2006, que están viendo lo nuestro como una opción y que son bienvenidos, porque nosotros no tenemos pleitos con militantes del PRI, militantes del PAN, pero es con más, ellos. Lo que más ha llamado la atención es este acercamiento con la clase empresarial, ¿no? Sí, también. ¿Cómo es que te abren las puertas? Porque ellos están buscando una opción, una alternativa. Está muy grave la situación del país, terrible, y no ven salida, no ven que las otras opciones representen el que se vaya a frenar la decadencia en que estamos y ven en nosotros la posibilidad de que se dé un verdadero cambio. Hace cuatro días había, bueno, cuatro días, hace dos meses yo escuchaba gente del PRD que te mentaba la madre. Te mentaba la madre, pero así frontal, diciendo que tú no tenías que ser, que tú eras un peligro en el PRD. Esa gente hoy, ¿por qué sí? Y sabemos a qué. Bueno, porque se resolvió cuando se vio. Pero era muy frontal el... Sí, ajá. Así son estas cosas. Ajá. La gente se apasiona. A veces más de la cuenta. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero, no, yo no. Pero se resolvió bien. Mira, la apuesta era de nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. Claro, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Los que no nos ven como nosotros pensaban de que nos íbamos a dividir. Fue así, porque Marcelo Ebrard actuó de manera muy responsable. Llegamos al acuerdo de hacer encuestas para ver quién estaba mejor. Le relajó la hondureña, creo. Posicionado. Perdón. Llegamos a ese acuerdo de que se iban a hacer encuestas para ver quién estaba mejor posicionado, quién podía representar a las fuerzas progresistas del país. Y se hicieron las encuestas. Él aceptó los resultados. No es un asunto fácil, porque... Sí. Hay muchos que no aceptan la realidad. La tentación, ¿no? Así es, que se encaprichan. Marcelo actuó de manera muy responsable. Muy inteligente. Y esto ayudó muchísimo, porque nos unificó. Salimos a tiempo, al grado que ahora tienen problemas otros partidos, otros candidatos. Salimos bien, y esto ha dado una imagen de unidad importante. De un movimiento dividido no da confianza. Además, en medio de la incertidumbre que hay, del caos que existe en el país, lo menos que se puede hacer es actuar con responsabilidad y buscar la unidad. ¿Estás preparado para una guerra sucia otra vez? Sí, sí. Pues todavía le queda parecido. Todavía le queda vaselina del anterior. Durante, creo que... mucho tiempo sobre eso, pero yo creo que vamos a salir bien. En aquel entonces, el representante, diríamos, del sistema, creo que fue Felipe Calderón, ahora es Peña Nieto, tengo entendido, ¿no? Sí, diríamos. Mira, yo un poco tu léxico. No sé si puedo hablar de eso, por las limitaciones electorales, pero yo creo que está muy claro que se va a optar, como en el 2006, pero ahora, de manera más importante, entre dos opciones, dos alternativas. Hay dos opciones, o una de dos, más de lo mismo o un cambio verdadero. ¿Quién representa más de lo mismo? Pues se lo dejamos de tarea a la gente. No, ¿y qué es más de lo mismo? Pues es más corrupción, más injusticias, más privilegios, más inseguridad, más violencia. Y cambio verdadero significa construir una opción distinta en donde se pueda erradicar la corrupción en el país, logremos que haya crecimiento económico para que se generen empleos, que haya bienestar y que haya tranquilidad y que haya paz social. Entonces, son dos opciones. La gente va a elegir, esto es importante, lo subrayo, se va a elegir entre dos proyectos distintos, contrapuestos. Por eso es muy importante el 2002. Si la gente dice que quiere más de lo mismo, pues ya sabe qué camino tomar. Si la gente decide que es necesario un cambio de fondo, hay otra opción, otra alternativa. Nosotros estamos informando de que puede haber un cambio ordenado, pacífico, para bien de los mexicanos, y que tenemos capacidad, tenemos experiencia. Eso es lo que ofrecemos, y ofrecemos también nuestro corazón. Nos vamos a ir a un primer corte comercial y regresamos para seguir con esta charla. Está Andrés Manuel López Obrador en el estudio del Choro Matutino. para lo de gobierno. Estábamos hablando de la depresión en este inicio de año, y mire, para levantar el ánimo, nada mejor que disfrutar de las delicias del restaurante Casa Hidalgo, ubicado precisamente en el corazón de la ciudad. Usted ya conoce la carta, pero si necesita darle una checadita, entre a www.casahidalgo.com. Todavía está suspirando el señor Arrece con la gran fiesta de fin de año que se disfrutó en este lugar ícono de nuestra ciudad. Para reservaciones, 312-2749. Y bueno, continúa Andrés Manuel López Obrador en el estudio del Choro Matutino. Dentro de las condiciones diferentes respecto a 2006, está también tu postura, Andrés Manuel, una postura más amorosa. Hay quien no la cree. ¿Qué tan cierto hay en que hay carácter más mesurado? ¿Hay una filosofía de eso, bueno, precisamente, de amor? Siempre he pensado lo mismo, ¿no? Siempre he pensado que no solo de pan vive el hombre, que es necesario equilibrar lo material con lo espiritual. Creo que si la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas, no puede pensar en el arte, en la cultura, en la política, en nada. Cuando no se come, no puede pensar. Así es, salir adelante. Pero también pienso que no solo lo material debe importarnos, que tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Creo que esta crisis, esta decadencia, se debe a las dos cosas. Se debe a que se dejó sin opción a la gente, sobre todo se le cerraron las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad de trabajo, que no tienen posibilidad de estudio, pero también se han venido perdiendo valores. Entonces, por eso planteo que debe de regenerarse el país. Tenemos que lograr el renacimiento de México con tres ideas fuerzas. Honestidad, que es algo muy importante, porque el principal problema del país es la corrupción política. Pero la honestidad se mama, ¿eh? No creo que sea por arte de magia, ¿no? Pero la tenemos, mucha en México. Lo que pasa es que no se le da su lugar. En los pueblos, en las familias, hay mucha honestidad. Yo tengo muchos ejemplos de gente honesta. Sin embargo, pues, lo que impera, lo que reina, es la deshonestidad. La idea esta de que el que no tranza, no avanza. De que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, lo que estamos planteando es, bueno, vamos a un acuerdo, los mexicanos, para elevar a rango supremo la honestidad, que se establezca la honestidad como forma de vida, como forma de gobierno. Pero eso por decreto no se consigue. Sí, se consigue con el convencimiento, no por decreto, pero se puede llegar a un acuerdo nacional en este sentido, y ganaríamos muchísimo, porque no solo es un asunto moral, es que si combatimos la corrupción a fondo, si se corta de tajo la corrupción, se van a liberar muchos recursos, mucho dinero que actualmente se va por el caño de la corrupción. Entonces, sin necesidad de quitarle a los ricos para darle a los pobres, sin necesidad de aumentar impuestos, con lo que le encanta. Claro, tenemos un presupuesto nacional, y eso no lo sabe la gente. Si viviésemos en una verdadera democracia, todos sabríamos cuánto es el presupuesto nacional. Tenemos un presupuesto de 3,500,000,000,000 de pesos. El problema... Dicen que no hay ni siquiera para tener a todos en la universidad, ¿no? Siempre salen con la cantaleta de que no hay presupuesto, pero sí hay, y mucho. Pero todo se queda arriba. Le cuesta mucho al pueblo, porque ese presupuesto es de todos. No llueve para el pueblo. Sí, ni gotea, ni salpica. Todo se queda arriba, y le cuesta mucho a los mexicanos mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido, y bueno, para nada el que se tiene. Es un aparato faraónico, porque el presupuesto, yo lo repito y lo repito, porque creo que es importante que se internalice. El presupuesto es dinero de todos. Porque hay quienes piensan todavía que el presupuesto es dinero del gobierno o de los funcionarios. No, es de todos, porque se obtiene cada año de lo que se vende de petróleo extranjero, y el petróleo es de la nación, es del pueblo, desde que el general Cárdenas lo recuperó. Porfirio Díaz lo había entregado a extranjeros y el general Cárdenas lo recupere para beneficio de los mexicanos. Y también de los impuestos, que todos pagamos impuestos de una o de otra manera. Y ese dinero del presupuesto, que es de todos, pues está muy mal distribuido. Se queda arriba, hay un aparato burocrático oneroso. Yo a veces doy el ejemplo de que la nómina del gobierno, actual federal, sí, cuesta 860 mil millones de pesos al año. Y de ahí se le paga a maestros y les paga a médicos y a policías y a servidores públicos que cumplen con una función social, pero también de esa nómina se le paga al 3% de los que trabajan en el gobierno, que son los de mero arriba. Al 3% de todos los que trabajan en el gobierno se les da de esa nómina 200 mil millones al año, porque tienen sueldos que van de 200 mil pesos mensuales a 600 mil pesos mensuales. Uh-huh. Un abuso completo. Entonces, si logramos con honestidad, que la honestidad da también autoridad moral, uh-huh, poner orden en esto, pues vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Con solo reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, se tendría un ahorro de 100 mil millones de pesos. Entonces, es honestidad, uh-huh, que es fundamental. Lo otro es justicia. La segunda. La segunda es justicia, pues, por razones humanitarias. Uh-huh. Ayer decía en Xochocotl la autoridad indígena, me gustó mucho su intervención, porque hay mucha sabiduría en el pueblo. Decía que somos seres humanos. Ser humano, dice. Ser humano. Porque a veces... Separado. Sí, las palabras se dicen y no se conoce su significado. Uh-huh. Así es, no se reflexiona. Uh-huh. Es como bienestar, es estar bien. Claro. Uh-huh. Pero él lo decía con mucha claridad. Bueno, eso es fundamental, que haya justicia y que se vaya convenciendo también a todos, que esa es una misión que tenemos, de que si no hay justicia, de que si no se combate la pobreza, la desigualdad monstruosa que hay en el país, no vamos a tener tranquilidad ni paz pública. Si no enfrentamos el problema monstruoso de la desigualdad, uh-huh, va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odio, de resentimiento, y va a seguir habiendo inseguridad y violencia. Sí. Y eso no se resuelve con policías y con soldados y con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas. La paz es fruto de la justicia. Entonces, se requiere la justicia en el país. Nos conviene a todos. Esto que están haciendo para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia es un absurdo. El querer resolver el problema de índole social con medidas coercitivas es como enfrentar la violencia con la violencia, claro, el mal con el mal, querer apagar el fuego con el fuego. No se va a poder resolver nada. Y es una de las manera. Preguntas más recurrentes del público. ¿Cuál va a ser el planteamiento en ese sentido, en seguridad? De atender las causas. Yo creo que la manera más... ¿No hay demagogia en lo que estás diciendo? No, está demostrado. Siempre me he dedicado a esto. Ajá. Y siempre he actuado de esta forma. Yo recuerdo... Llevo más de 30 años. Yo recuerdo en mi época... Manteniendo que decíamos, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y hoy en México se dice, prefiero vivir poco y con mucho dinero que jodido toda la vida. Por eso estos jóvenes están recurriendo a esta hostia del narco y tal, porque les hemos educado que con dinero, aunque sea poco tiempo, son felices. Sí. Y por otro lado, a mí me inquieta mucho ver miles y miles de jóvenes mexicanos que están esperando el milagro de la Guadalupe, cabrón. ¿Cómo se va a resolver todo eso? Se va a resolver. Se tiene que resolver. Tú dices que es con educación. Se va a resolver con educación, pero ¿cómo le vamos a hacer? Con trabajo y con educación. Ajá. Hay que atender a los jóvenes. Mira, ajá, sí, ¿por qué fue el estallido en México? ¿Por qué esta crisis? Ajá. No se habla de eso, no se habla de las causas. Ajá. Bueno, llevamos cerca de 30 años sin crecimiento económico. Uh-huh. ¿Sí? Y si no hay crecimiento económico, no puede haber empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. ¿Pero no hemos dado de muertitos todos? Claro que hay responsables a los que les ha ido bien. Pero tú también. No, yo siempre he hablado con la verdad. Yo no tengo en eso nada de qué avergonzarme. Ajá. Yo siempre he sido congruente. O sea, por eso no me han podido destruir. Uh-huh. Pero por ejemplo, siempre he dicho esto. Mira, en el 2006 se malinterpretó. No. ¿Cuántos hijos tienes, Andrés Manuel? Perdón por mi ignorancia. Tengo cuatro. ¿Han estudiado en la pública o en la privada? Uno es, bueno, en la pública y en privada. Ajá. Uno es abogado de una escuela privada. Ajá. José Ramón. Ajá. Tiene 30 años. Andrés Manuel tiene 25, es egresado de la Facultad de Ciencia Política de la UNAM. Ajá. Gonzalo Alfonso está estudiando sociología en la UNAM. Ajá. Séptimo semestre de sociología. Mm. Y de mi segundo matrimonio, porque mi esposa falleció, Rocío, me volví a casar con Beatriz Gutiérrez, y tengo un niño de 4 años y medio. Entonces él está todavía en quinto. Entonces, no soy yo un consecuente, si pasa a eso. A eso iba. Sí. A eso iba. No, yo predico por el ejemplo. Mejor dicho, pero uno. Yo no, digo una cosa y hago otra. Yo no quiero que se vaya. No, Andrés Manuel, sin que le pueda yo preguntar. Pero todavía no me termina. Si la educación de este... permíteme, pero no se me va. Si la educación de este país es el futuro, sí. ¿Por qué no todos los políticos no meten a sus hijos a las escuelas públicas? Sería a huevo que de esa manera la escuela pública estuviese al nivel que debe estar. Sí, y no solo eso, ¿por qué no sino que se atendiera el problema. Mira, ¿cómo va a estar bien la educación en el país? Ajá. Si está manejada la educación por el Vester Gordillo. Ya. ¿A qué hablamos? No, quieto. ¿Sí? ¡Ajos! Bueno, ¿por qué está la señora ahí? Ajá. Bueno, porque le ayudó a Calderón en el 2006, ya no puedo hablar más de eso. Ajá. Ya que se imagine la gente lo que estoy diciendo. Y más para atrás. Y ahora tiene un nuevo acuerdo con el partido viejo, ¿sí? Sí. Y con su candidato, que no voy a mencionarlo. Bueno, toco madera. En caso de que regresara ese partido... la secretaria de educación sería ella, la señora, el Vester. Entonces, ¿qué futuro hay? Nada. ¿Qué estoy proponiendo? O sea, yo estoy dando a conocer ya quienes me van a acompañar en el nuevo gabinete. Estoy proponiendo al rector, Juan Ramón de la Fuente. Espectacular. Así es. Ajá. Entonces, hay diferencias. Entonces, sí estamos buscando que esto cambie. Mira, si hay crecimiento de la economía. Estoy proponiendo que podamos crecer 6% anual para poder generar 1.200.000 empleos al año, que son los que se necesitan. Esto no se ha podido lograr. Cada año, desde hace 15 años, se generan nada más 500.000 empleos y se requieren 1.200.000. 700.000 mexicanos cada año solo tienen como opción Estados Unidos. Ajá, la esclavitud. Así es, arriesgarlo todo para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera, o la economía informal, el comercio informal, buscarse la vida como se puede para mantener a la familia, y otros toman el camino de las conductas antisociales. Ajá. Bueno, por eso lo que tenemos que hacer es que haya crecimiento económico para generar empleos y atender el rezago que existe, porque sí le vamos, vamos a lograr que haya normalidad económica, que haya crecimiento, que se generen empleos, pero ¿qué se va a hacer con el rezago? Hay 7 millones de jóvenes que actualmente no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Estamos planteando, y es mi compromiso, darle ocupación, darle trabajo y estudio a esos 7 millones de jóvenes. Es parte de nuestra propuesta, es lo que estoy planteando, porque de esta manera es como vamos a poder serenar al país, no de otra forma. Tenemos que ir casa por casa incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Tenemos que atender a los jóvenes. No hay en nada vacíos, siempre se llena. Si un joven no tiene opciones, no tiene trabajo, no tiene posibilidad de salir adelante, y está inmerso en una atmósfera de ocio, y también de pensar que hay que salir adelante como sea. Ajá. Sí, que lo importante es la ropa de marca, el dinero. Traer una buena camioneta, el dinero. ¿Sí? Aunque sea por poco tiempo. Así es. Entonces, los van enganchando y se van incorporando a las redes de la delincuencia. Entonces, tenemos que ir nosotros por los jóvenes. Claro. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Y para eso, hablaba yo, honestidad, justicia. ¿Y la tercera? Amor. El fortalecer valores en lo que es amor a la familia. Nosotros tenemos ese gran valor que es la familia mexicana, que es muy fraterna, es esto, la principal. Esto en las izquierdas no confunde un poco. Ah, porque la izquierda cometió el error desde hace algún tiempo, no solo en México, en el mundo, sí, de dejar el asunto de la familia a la derecha. Ajá. Y eso no, la familia es fundamental, es un núcleo, es fundamental, un asunto político. Sí. Se requiere pensar en la integración familiar, se requiere fortalecer a la familia, porque decía, es la institución de seguridad social más importante de este país. Si no ha sido peor el estallido social en nuestro país, se debe a la fraternidad que hay en la familia mexicana, que si le va mal a un miembro acuden en su apoyo otros. Eso no se tiene en otras partes. Pero hay también lugares... para mal, porque hay familias enteras que se incorporaron al mal camino. Sí, pero es la excepción, no la regla. Entonces todo lo que hagamos de fortalecer la familia nos va a ayudar. Amor a la familia, en un círculo más amplio. Amor al prójimo, al vecino. Como decía ayer el dirigente indígena Xochocotla, ser humanos, no dar la espalda al que sufre, entender de que la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestras conciencias, y estar bien con el prójimo. Un círculo más amplio, el amor a la naturaleza, que protejamos nuestro medio ambiente, que no malgastemos la herencia de las nuevas generaciones, y un círculo más amplio, el amor a la patria. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Morelos pues se tiene que estar recordando de que aquí estuvo José María Morelos, aquí en Cuautla aquí lo protegieron, aquí estuvo Juárez. ¿Sí? De aquí es el líder social más importante de este país, el general Emiliano Zapata. Entonces tenemos que recordar nuestra historia, de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, eso es mi planteamiento, son tres cosas: honestidad, justicia y amor. Nacho, sí, bueno, pues todo tuyo. Sí, gracias. Ajá. Sí, me interesa mucho saber cuál es la propuesta que tienes a partir de, bueno, más bien hacia las mujeres. En el 2006 sí me quedé con esperando un poco más. De... No, tú estabas enojada, aquí lo decidí. Pues estoy en eso. Dile aquí lo tienes, cabrón. Ahí voy. Ahí voy. Sí, me quedé muy molesta porque no se tomó en cuenta el tema del derecho a decidir de las mujeres, porque las mujeres en general en tu proyecto no se veían, ¿no? Incluso tuvimos una reunión en el Distrito Federal con feministas contigo en el 2006, y en esta ocasión tampoco he escuchado alguna propuesta importante directamente hacia las mujeres. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo para esto? ¿Qué piensas sobre el derecho a decidir? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, en ese tema en particular, te aclaro de que toda nuestra propuesta tiene que ver con mujeres. Estamos muy conscientes, estoy hablando de las familias, del papel tan importante que tiene la mujer en la familia, sobre todo que hay muchas madres solteras en la actualidad, y que los apoyos que estamos considerando incluye también el de darle ayuda a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Estamos hablando de apoyar adultos mayores, y son hombres y son mujeres. ¿Sí? Habla del protagonismo, también, yo creo, ¿no? Sí, lo que quieres decir. Pero lo que quiero decir es que las mujeres no solamente somos madres. Sí. Y esa es la parte en donde yo no me siento incluida en un proyecto donde solamente me ven como reproductora. Sí, yo lo que quiero decirte, Matt, es que en todo nuestro proyecto están las mujeres, en todo. Hablar de apoyo a adultos mayores, pues son mujeres y son hombres. Seres humanos, sí, diría. Sí, becas para estudiantes, mujeres y jóvenes, mujeres y hombres. El que haya apoyo a personas con discapacidad, sí, son mujeres y hombres. En todo está contemplado las mujeres. Es más, en el gabinete de gobierno van a estar presentes las mujeres. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y la mitad del gabinete eran mujeres. Pero como que es que más pero estoy hablándote en general, porque en particular tú lo que me planteas es mi postura acerca de la diversidad, y en particular el derecho a decidir de las mujeres. Es un tema que yo sostengo que debe de tratarse entre todos, ¿sí? Que no es un tema nada más ni para un sector que se opone, ¿sí? Ni para otro sector que está a favor. ¿No ha sido de más, la diversidad. ¿No ha sido más progresista Marcelo que tú? En ese gobierno. Es que cada quien tiene su punto de vista. Yo, Juan José, en este tema considero de que debe haber respeto. Ni me gusta siquiera la palabra tolerancia, porque creo que es más importante la palabra respeto que la palabra tolerancia. Ya, tolerar significa conceder algo. No, hay que respetar la libertad que se tiene. Vamos a ir a una pausa comercial, no, estamos para finalizar. No se acaba, Segunda pregunta más recurrente. ¿Y si pierdes, Andrés Manuel, te vas a obsesionar? No. ¿Vas a volver a ser el presidente legítimo? No, yo no estoy obcecado por el poder. Se equivocan quienes piensan que soy un ambicioso vulgar. Yo tengo principios, tengo ideas. Estoy en esto porque mucha gente me apoya y cree que yo debo de encabezar este movimiento. Pero no es la ambición al poder por poder lo que me mueve, mucho menos la ambición al dinero. Oye, Andrés Manuel, antes... Entonces, no es eso, pues. Teníamos que hacerlo en el 2006, porque ya lo expliqué, nos robaron. Si nos hubiésemos quedado con los brazos cruzados, pues entonces se hubiesen levantado muchas sospechas. Además, nos hubiésemos sentido muy mal de no protestar ante un fraude, ¿no? Evidente. Pero que no se confunda la gente, no estoy enfermo de poder. Yo quiero una transformación para el país, y es sincero. No me importa toda la parafernalia del poder. Pues, yo vivo de manera honesta y vivo feliz. Además, yo decía... Hablando de honestidad, para finalizar, que se relaciona el tema del financiamiento a tu movimiento. ¿De qué vive Andrés Manuel? Preguntan, ¿dónde sale la lana para las giras, para recorrer el país? Pues coopera la gente. Hay una cuenta que ahora voy a dar antes de que se termine el programa, en donde desde hace más de 5 años la gente deposita recursos. Primero la teníamos con un banco, nos las cancelaron de manera arbitraria. No voy a dar el nombre del banco, nada más le voy a dar publicidad. Y ahora está en Banorte, ahí está la cuenta. Y nos ayudan diputados, sobre todo senadores de PRD, del PT, del Movimiento Graco Ciudadano. Le da dinero, sí, deposita. Ayudan cooperando. No te oyó. Ayudan todos cooperando. Y para quienes están con esa inquietud, gano 50 mil pesos mensuales. ¿Sí? De eso vivo. Nunca me ha interesado el dinero. También no pienso que todo el que tiene es malvado, para que no se vaya a malinterpretar. ¿Sí? Hay gente que con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio, merece nuestro respeto. No, pero mi filosofía no está el dinero como lo fundamental. Entonces, vivo modestamente en un departamento. No tengo residencia. Mi única propiedad es una casa que me heredaron mis padres en Palenque, Chiapas. Eso es lo único que tengo. Pero si ser de izquierda tampoco quiere decir que hay que estar jodido. No, no, sí, necesariamente. También hay una mentalidad rara, ¿no? Yo respeto al que tiene, y además digo, no siento que el que tiene es malvado. ¿Sí? Pero para que no quede duda sobre mi persona, me pueden acusar de otras cosas, ¿no? Mis adversarios, y muchas veces de manera infundada y calumniosa. Pero nunca van a poder decir de que soy incongruente, y mucho menos de que soy ratero. Pero en tu gobierno también... Entonces, la forma de que nos financiamos es con el apoyo de la gente, claro. y actuamos de manera muy modesta. O sea, el otro precandidato, ¿cómo vino a Morelos hace unos días? En helicóptero, yo ando a ras de tierra, yo recorriendo todos los municipios del país, 2038 municipios de México, los 418 municipios indígenas, usos y costumbres de Oaxaca, miles y miles, 250 mil kilómetros de carretera. ¿Conoces México? Totalmente. Entonces, pero abajo, comiendo en fonds, en restaurantes, modestos, limpios, buenos, porque tenemos una extraordinaria comida en todo el país. ¿Sí? En hoteles también, modestos, pero limpios y muy buenos. Tenemos una infraestructura hotelera en México de primera. ¿Sí? En todas partes, hasta en los pueblos más apartados. Entonces, así me he podido desarrollar y por ahí no le van a encontrar nada. Pero en tu gobierno, este, yo sé que es muy trillado. Quiere hablar de las ligas. Quiero hablar de las ligas. Tu gobierno también. Sí. Y digo, yo no le culpé a Bejarano, porque yo sé que Bejarano simplemente estaba ahí porque le tocó estar a él. Pero de alguna manera esos repartos, esos dineros, esos charolazos también existieron en tu gobierno. No. En la Ahumada y compañía. Está bueno que en ese caso, que me lo quisieron cargar a mí para afectarme políticamente, pues no tuve nada que ver en eso. El propósito era vincularme con eso. Este, ya cuando se da este asunto, Bejarano no está en el gobierno conmigo. Sí. ¿Sí? Pues soy su amigo. Así es, lo hace a título personal. ¿Sí? No tiene que ver absolutamente nada conmigo. Lo manejan como si fuese un asunto estrechamente vinculado conmigo, que era mi asesor, no era cierto, ¿sí? Para nada. Todavía, quienes no me ven con buenos ojos y todavía quienes tratan de manipular a muchos, hablan de que Bejarano está con nosotros. Llevo desde entonces 8 años, sin ver a Bejarano. No tengo nada que ver con Bejarano. Es lo mismo de Chávez. ¿Sí? ¿No es más asesor? Es más cercano Chávez a Felipe Calderón que a mí. No conozco a Chávez, nunca he visto a Chávez. ¿Chávez del venezolano? Sí, estoy hablando del presidente Chávez. No, el boxeador. Así es. Entonces, puedo sacar hasta de, así como un acordeón, cuando voy a una reunión. A ver. Ya sé que me van a preguntar. Plantón de Reforma, Chávez, Bejarano, ¿sí? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Los tenis de tus hijos? Los tenis. ¿Tú vas a imponer en Morelos los candidatos? No, lo va a decidir la gente, se van a hacer encuestas y va a ser candidato a la gubernatura en Morelos, según tengo información, el que esté mejor posicionado. ¿Tu poder no va a indicar con el dedo? No soy cacique. Tengo principios. ¿Por qué cuando ya se dice que es Andrés Manuel el candidato y de puta en la madre, ahora resulta que Graco no va a ser porque Graco no se lleva bien? ¿O va a ser Juan Salgado porque Juan Salgado es su amigo? Eso se decía. Sí, ¿no? Pero lo va a decidir la gente en una encuesta. Mira, después de que se resolvió lo de la candidatura a la presidencia con Marcelo, se llevó a cabo otro ensayo, otro acuerdo en Tabasco. Tres aspirantes. ¿En tu tierra? Sí, en mi tierra y en mi agua. Se sometieron a una encuesta y ganó Arturo Núñez la encuesta. Ya es aspirante. Oiga, no, supe decir. De acuerdo a la ley, los sancionarían. Suspirante. Pero bueno, ya quedó él. Y los otros dos se suman. Aceptaron. Entonces, van bien estos ejercicios. Yo creo que va a suceder lo mismo en Morelos. De que no va a haber rupturas, va a haber acuerdo. Y el que resulte, si es Graco, es Graco. Y el que resulte, hay que apoyarlo, porque es la decisión de la gente. Así es esto. Pero mira, Nat, sobre este tema, nada más decirte, que se consulte, sí, a la gente, que se consulte a las mujeres, si se considera algo necesario, no imponer nada. No vas a llevarte una bandera de decir ahora se va a prohibir o ahora se va a legalizar. No, es tema de tu agenda. No. Si se requiere y lo exigen las circunstancias y hay quienes estén pidiendo eso, un poco mi propuesta es que haya en la Constitución, pero bien, la posibilidad de consulta, que haya referéndum, que haya plebiscito, para que todos estos temas se puedan consultar, se le pregunte a la gente, y en de manera particular se le pregunta a las mujeres, si es necesario, pero no imponer nada, ni en un sentido ni en otro. Considerar que el mejor método para resolver estas diferencias es el método democrático. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Desafortunadamente el tiempo es corto. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Estoy diciendo, no creo que los derechos humanos se tengan que someter a votación, porque en un país católico como este, donde mucha gente tiene doble moral, van a decir que no le van a permitir a otras mujeres que no coinciden con eso interrumpir un embarazo en ninguna circunstancia. Y me parece que los derechos humanos no están hechos para votarse. Nat, ¿sabes qué? Es que tu postura, que es respetable, se sostiene, ¿sí? Del otro lado, igual se habla de derechos humanos, se habla de lo mismo, Sí, pero desde otra visión. El otro posicionamiento. Sí, y lo mejor en estos casos, sí, es consultar, preguntar, informarle a la gente. Sí, es necesario, porque en nuestro país hay problemas muy graves. Las mujeres se mueren por practicarse abortos. Sí, sí, sí, sí, yo lo entiendo. Pero por el otro lado también te dicen lo mismo. Pero no es un tema no importante. Sí, es importante, pero lo mejor es la consulta en su momento, si es necesario, y de esa manera resolver esto. ¿Te da miedo el poder eclesiástico? ¿Te da miedo el poder del clero? No, es eso, es que soy respetuoso de las distintas posturas y soy partidario de no imponer nada. Y soy partidario también del método democrático, que cuando hay un asunto espinoso, difícil, lo mejor es consultar, no imponer. Mira, en nuestro movimiento Regeneración Nacional hay opiniones diversas. Morena es un movimiento amplio, plural, incluyente. Hay desde indígenas de todas las etnias hasta empresarios, pasando por intelectuales, comerciantes, maestros, maestras, científicos, obreros, de todos los estratos y de las clases sociales. Hay de todas las corrientes de pensamiento. Hay católicos, hay evangélicos de todas las denominaciones, hay agnósticos, hay ateos, hay libres pensadores. Entonces, yo soy dirigente de ese movimiento y yo tengo que ser respetuoso de esa diversidad. Entonces, si yo asumo una postura en este tema, le acabas de romper la madre. Pero en nuestro movimiento hay muchas mujeres, más yo diría que de todo el movimiento feminista, muchísimos simpatizan con nuestro movimiento, pero también tenemos lo otro. Entonces yo no puedo actuar de manera imprudente fijando una postura. Una cuestión son las cosas personales y otra cuestión es ser dirigente de un movimiento. Ya uno, ya en mi caso, me lo dijo don Julio Scherer hace un tiempo, me dice, ya usted no se pertenece. O sea, yo tengo que actuar en función de lo que representamos, ¿no? En función de todos. ¿Dónde continúa hoy tu gira en Morelos, hombre? Vamos a estar en Yecapixtla, vamos a estar en Ayala, Tlaltizapán y Zacatepec. Ahí termina. Sí, terminamos. Voy mañana a Quintana Roo, vamos a tener en Cancún, como a esta hora, un poco más tarde, una reunión sobre desarrollo regional y turismo en Cancún. Y luego hago dos días de recorridos en Yucatán, luego Campeche. El lunes próximo vamos a tener una reunión temática de jóvenes en Pachuca, Hidalgo. En fin, estamos recorriendo de nuevo todo el número de cuenta que querías dar. Mira, aquí está. Cuenta La Norte. Es la Asociación Civil Honestidad Valiente. Es 054-55-50-80. Ándale. Juan José, pues, ¿algo que quieras decir a Morelos? A Nat, que le quiero dar un abrazo. Cariñosísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Necesitamos otra oportunidad. Un sinfín de comentarios se quedaron en el tintero. El público con muchísimas inquietudes, pero manifestándote mucho cariño. Gracias, gracias. Juan José, a todos, Viridiano, Nat, a todos los que hacen posible esta transmisión, este programa, Choro Matutino, que estoy aquí, entre otras cosas, porque ustedes en los momentos más difíciles, porque ahora es distinto. Sí. Nosotros pasamos un momento ahora muy difícil. Sí. Ahora todos necesitan la entrevista. Sí, sí. Pero sí reconocemos que ustedes en los momentos más difíciles siempre nos abrieron el espacio. Yo les felicito, porque esto es la comunicación. Mensajes de ida y vuelta y pluralidad. La apertura, que se escuchen todas las voces. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Éxito en tus propósitos. Suerte. Los enormes. Gracias.